La respuesta a la pregunta hecha a los sacerdotes sobre el ayuno y lamentación, con lo cual terminamos la lección anterior, abre esta edición de la Academia Cristiana del Aire con el doctor Abelardo Limón. Estimable oyente, continuamos con más del libro de Zacarías para la sesión de hoy. Recordará bien que en la última sesión nos quedamos sobre la pregunta hecha a los sacerdotes en cuestión a si debían o no seguir ayunando y afligiéndose en el mes quinto, como era la costumbre antigua. En la sesión de hoy vamos a ver la contestación de parte de Dios por medio del profeta. También vamos a considerar los dos énfasis proféticos que se hacen en el capítulo 9 hasta el 14, y así, Dios mediante, cerraremos el estudio de Zacarías. Recordará bien que en el capítulo 7 nos quedamos en el punto de que si se debe continuar con el ayuno y se debe continuar con la lamentación por la destrucción del antiguo templo. Dios tiene la respuesta en el capítulo 7, empezando del verso 4 hasta el 14. En primer lugar, viene una reprensión al pueblo. El mensaje aquí habla del ayuno que se hacía en el mes séptimo lamentando la muerte de Gedalías. En el capítulo 8, verso 19, se mencionan los ayunos del cuarto y del décimo mes. Como estos memoriales recordaban los pecados y desobediencias del pueblo, significando aniversarios de castigos, Dios no los puso como ordenanzas, pues consideraba que no le glorificaban. En realidad, el pueblo no los observaba para honrar a Jehová, sino para lamentar humanamente su castigo. Dios exige un culto sincero y según su ordenanza, y no un culto humano. Y esta es la enseñanza que Dios quiere darles en esta sesión de la profecía. ¿Cuáles son entonces las demandas de Dios? Todo estudiante debe anotar estas cuatro demandas que son razonables y que fueron indicadas por Dios en cuanto a la conducta de los unos para con los otros, según los versos 8 al 10 del capítulo 7. El Señor aquí quiso recordarles la obstinación de los hombres en el pasado y fue la razón por la cual la tierra, que era buena y rica, fue convertida en un desierto. En esta porción de la profecía también vemos un mensaje de Dios acerca del futuro de Sion y del pueblo. Esta revelación del futuro de Jerusalén es en extremo alentadora. La ciudad no solo será habitada, sino que de todas partes vendrán los hijos de Israel y vivirán en ella. Los ancianos tendrán paz, los niños jugarán en las calles y habrá prosperidad y abundancia. Los versos 16 y 17 contienen una exhortación para que, esta vez, obedezcan en las cosas en que sus padres fracasaron. En el capítulo 8, empezando en el verso 18, Dios pone un fin al ayuno y establece la paz. Con estos versos, el Señor concluye sus instrucciones acerca de los días de ayuno que los judíos se habían impuesto. Estos días serán convertidos en días de gozo y de fiesta, dice el Señor, porque ya habrán sido aprendidas las lecciones espirituales. De esta manera, todo el mundo reconocerá que los judíos son el pueblo que conoce a Jehová y goza de su bendición. Después de estas instrucciones, en particular sobre el ayuno, el profeta escribe sobre dos énfasis proféticos que hace y que se extienden desde el capítulo 9 hasta el capítulo 14. Vamos a ver estos dos énfasis y luego así cerramos el estudio de Zacarías. En primer lugar, el primer énfasis profético se encuentra en el capítulo 9, donde viene una profecía contra las tierras vecinas en las que se anuncia su destrucción, pero que la ciudad de Jerusalén no será dañada. Probablemente, amable estudiante, esta porción se refiere a la campaña que hizo Alejandro Magno y que fue la que cumplió todo lo profetizado. Aunque pasaron varias veces cerca de Jerusalén, cuando estaban realizando su conquista de las otras ciudades ya mencionadas, sin embargo, no tocó a la santa ciudad de Jerusalén. Josefo, el historiador hebreo, dice que Alejandro inclusive protegió a Jerusalén debido a una visión que tuvo de Dios. Aquí también encontramos una profecía acerca de la venida del rey Mesías. En los evangelios, este pasaje citado refiriéndose el día en que Jesucristo entró en Jerusalén cabalgando sobre un pollino. Esta porción de la profecía se registra en Mateo 21, del 4 al 9, y en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, del 12 al 15. Sin embargo, vemos que todos los acontecimientos no fueron cumplidos, sino que están por cumplirse totalmente en aquel día cuando el Señor venga con poder y gloria. Encontramos también en este capítulo 9 una profecía acerca de la lucha entre Judá y Grecia, que es un símbolo de la batalla y la victoria final de Judá. Cuando el general griego Antíoco Epífanes quiso subyugar completamente a los judíos, trató de quitarle su religión y sustituirla por la religión griega. Profanó el templo e hizo muchas abominaciones. Sin embargo, un pequeño grupo de judíos bajo los macabeos le resistieron y ganaron para Judea una independencia relativa que duró más de un siglo. Después de esto, los romanos conquistaron tanto al imperio griego como también a Palestina. La victoria de Israel, al ser recogida por Jehová, se encuentra en esta parte de la profecía que ahora continúa en el capítulo 10 del libro. En los primeros versículos de este capítulo, se le exhorta al pueblo a pedir las lluvias tardías de Jehová. Las lluvias tardías son necesarias para la prosperidad, conforme a lo que nos dice este libro. Jehová promete darles en los postreros días el espíritu de gracia y de oración. De modo que estas profecías tienen el propósito de preparar los corazones de los judíos para los acontecimientos que tendrán lugar cuando su rey Mesías regrese por segunda vez. Es decir, lo que tiene que ver con la piedra angular y el clavo que menciona Isaías 22 y Efesios capítulo 2, verso 20. De todo esto vemos que Dios prometió victoria completa sobre los enemigos y tanto José como Judá serán recogidos entre las naciones y vivirán juntos en paz. Vemos en el capítulo 11 la profecía del pastor rechazado y el rebaño asolado. Aquí, nuevamente, la visión del profeta vuelve a las condiciones más inmediatas. El hecho era que los pastores espirituales del pueblo no protegían ni alimentaban al rebaño. Qué importante esto, apreciable estudiante. El hecho era que los pastores espirituales del pueblo no protegían ni alimentaban al rebaño. Esta situación prevalecería desde sus días hasta el rechazo del pueblo al Mesías. El profeta habla del pastor del rebaño, el cual era destinado para el matadero, dándoles así una poderosa lección objetiva al pueblo. Los versos 12 y 13 del capítulo 11 prefiguran el rechazo o el hecho de que el Salvador sería vendido por 30 piezas de plata y la forma en que se dispondría ese dinero. Así que puesto que el pueblo rechazó al pastor fiel, el profeta hizo las veces de pastor necio, lo cual es un símbolo de aquel a quien la nación recibirá en los últimos tiempos. Aquí concluimos el primer de los énfasis. Aquí concluimos el primer énfasis profético. Ahora vamos a concluir con el segundo énfasis profético que se extiende desde el capítulo 12 hasta el 14. Este último discurso profético empieza con unas declaraciones extrañas acerca de Jerusalén. Dice que Jerusalén será una copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. También dice que será una piedra pesada a todos los pueblos. Y vemos que eso es lo que está sucediendo en estos mismos días, amable oyente. Aunque la ciudad de Jerusalén está ya en manos de los judíos, desde la guerra de los 6 días que ocurrió en el año 1967, el panorama mundial y la intervención de la ONU todavía ofrece muchas posibilidades para armar el rompecabezas. Y el hecho es que no habrá paz permanente en esta región del mundo hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en el capítulo 12 se encuentra también la lamentación por aquel a quien traspasaron. Esta es una profecía que está relacionada con la crucifixión. Según Zacarías el profeta, la nación entera se lamentará, sintiendo una fuerte culpabilidad y mirarán con sus ojos al Señor herido y traspasado. Vemos aquí una íntima relación entre el verso 9 y el 10, donde da a entender que será después de la victoria de los ejércitos internacionales que vendrán contra Jerusalén y verán al Señor viniendo sobre las nubes y se arrepentirán genuinamente. Estos son, por supuesto, acontecimientos que están por ocurrir en el futuro, conforme lo que dice Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Tan pronto como vean a su Salvador herido, se arrepentirán, dice el profeta, y cambiarán de mente o de actitud. En vez de negarle, creerán en él, y entonces el Señor proveerá una fuente para su limpieza continua. Esta vez no será un arrepentimiento superficial, sino más bien un avivamiento o un verdadero renacimiento. Encontramos también parte de la profecía acerca del pastor herido y vemos que Jesucristo es el que fue herido en casa de sus amigos. También encontramos un resumen de los acontecimientos proféticos relacionados con la segunda venida de Jesucristo. Este resumen se encuentra en el capítulo 14. Cuando la Escritura se refiere al día de Jehová, se está refiriendo, amable estudiante, a estos dichos acontecimientos. Es el tiempo conocido como la Gran Tribulación, en el que los ejércitos sitiarán a Jerusalén, la tomarán y luego aparecerá el Señor con sus ejércitos celestiales, obteniendo la victoria completa sobre sus enemigos. En este último capítulo tenemos los eventos delineados con bastante claridad. No se dice cuándo será, puesto que la fecha solo lo sabe el Padre Celestial. Como ya habíamos visto algo anteriormente, Jerusalén será sitiada por un ejército internacional. Será tomada y será saqueada. Cuando la mitad de la ciudad sea destruida y toda esperanza humana haya desaparecido, el Señor Jesucristo aparecerá desde el cielo a la vista de todos. Sus pies se posarán sobre el Monte de los Olivos, el cual se partirá como por un terremoto. Luego se formará un valle grandísimo del este hacia el oeste y el pueblo que haya quedado huirá por ahí de Jerusalén. Los fenómenos físicos del terremoto se describen en los versos 6 hasta el 10. El significado exacto del día descrito en el verso 6 no se sabe, pero vemos que empieza con tinieblas y termina con luz, conforme lo que Dios hizo también en la creación. La Escritura dice que saldrán aguas perennes de Jerusalén, según Ezequiel 47. Será formada una gran llanura y Jerusalén estará elevada en el centro y será habitada y engrandecida otra vez. El verso 11 describe la paz que tendrá la ciudad y asegura que no habrá más maldición. Los versos 12 a 15 describen una plaga con la que Jehová destruirá a los enemigos, la cual consumirá sus carnes y afectará sus espíritus, de tal modo que en su desesperación se matarán unos a otros. Luego, el Señor Jesucristo se sentará en su trono en Jerusalén y todas las naciones tendrán que adorarle o sufrir el castigo. En la ciudad todo será santificado a Jehová y el culto será con sinceridad y verdad. Todos verán al Señor y se someterán a Él y así finalmente reinarán la justicia y la santidad en el mundo. Amigo estudiante, aquí terminamos nuestra consideración del libro de Zacarías y también concluimos la lección número 21. En la próxima sesión vamos a estudiar la última lección de nuestro tomo, es decir, la segunda parte del libro, Introducción al Antiguo Testamento. Si usted no se ha ingresado en la academia, le invito a que lo haga. Comuníquenos por escrito y haremos todo lo posible por darle informe sobre la academia y también sobre los libros de estudio. Próximamente entraremos a la Introducción al Nuevo Testamento. Un final glorioso. Cuando todos se sometan al Señor. Y como resultado de ese sometimiento, se verá entonces cómo habrá de reinar tanto la justicia como la santidad. Recuerde bien que en la Academia Cristiana del Aire estamos a su servicio. Y esta es nuestra dirección. Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.